Hoy la luna enamorada está, carnaval le regaló una flor. Pues un siglo ella lo vio crecer y en sus brazos lo arrulló al nacer. Una murga para siempre cantará y su voz al cielo volará. Y el aplauso que de ustedes nacerá, más allá de un siglo sonará. Hoy la luna enamorada está, carnaval le regaló una flor. Pues un siglo ella lo vio crecer y en sus brazos lo arrulló al nacer. Una murga para siempre cantará y su voz al cielo volará. Y el aplauso que de ustedes nacerá, más allá de un siglo sonará.